Buenas, ¿qué tal? Vamos a ir comenzando en la parte de exposición de Jeyron. Sí la vamos a mantener en estas posiciones, pero si os parece, una vez que termine la exposición, para el tiempo de preguntas y de charla, nos bajamos, se baja Jeyron y tenemos un formato como más horizontal, ¿vale? Pero aquí como se graba es más cómodo tenerlo así para que después se suba a YouTube y lo puedan ver quien quiera. Bueno, vamos con la segunda jornada. Como quienes ya estuvisteis ayer, sabéis que no hago una presentación así como formal, no leo el currículum de las personas participantes porque me parece que ya no tiene mucho sentido. Al final intentar mejorar un poco a Wikipedia creo que no sirve de mucho. Pero sí que nos gusta contaros un poco por qué o qué es lo que nos ha llevado a invitar a cada persona, ¿no? Allí en el caso de Alba Rico, que era la conferencia inaugural, lo que le planteábamos era como una mirada global desde su perspectiva al teatro o a las artes escénicas. Y este segundo día nos parecía muy importante. Hemos ido como estructurando por bloques, si habéis visto la programación, y en este segundo bloque lo hemos llamado el día de hoy de la escena y la política. Así como ambiciosos, que es como solemos ser en el hemos vivido, con los recursos que tenemos, pero intentando abarcar la cosa o lo que nos parece importante de la cosa. Y entonces invitamos a Jeyron y después vendrá Ana Sánchez Acevedo. Y nos interesaba el trabajo de Jeyron por muchas cosas y lo que vendrá a contarnos, entre otras cosas por dar un paso atrás, y aunque este es un foro básicamente de artes escénicas, en el fondo, o sea, las artes escénicas están insertas dentro de otra cosa mayor, a la que llamamos cultura, y muchas veces damos por hecho que es la cultura, y no solo damos por hecho que es, sino su bondad intrínseca, o sea, eso que decidimos ya que es cultura, además es bueno. Entonces, como artes escénicas está inserto dentro de ese campo amplio que llamamos cultura, nos parecía muy bien empezar con una mirada a eso que llamamos cultura, porque muchas veces una de las cosas de las que pecamos en artes escénicas, creo que en todos los sectores, es tener una mirada muy endogámica de lo nuestro y no mirar hacia afuera. Y si queríamos hablar de política, lo primero que hay que hacer, o entendemos que hay que hacer si queremos tener una perspectiva política, es ampliar la mirada. Así que por eso hemos invitado a Jeyron, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Nos parece que su libro, que hemos hecho una paráfrasis del libro en el título de la conferencia, su libro que es Manual para quemar el liceo, pues le hicimos un paralelismo que era fácil. Aquí digamos que el teatro no es un referente tan importante como el liceo en Barcelona por una cuestión histórica, pero simbólicamente también lo es, porque es el teatro que acoge las representaciones de ópera en Sevilla y además es como uno de los emblemas de la Exposición Universal del 92, que simbólicamente tiene mucho que contar. En fin, no me enrollo más, que habéis venido a escuchar a Jeyron y no a mí. Muchas gracias y os dejo con él. Hola, buenas tardes. Oye, igual adelantáis un poco, ¿no? Como somos pocos, no sé, como si estáis como así, ¿no? Ya va bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias al festival, hemos vivido, a la suite, la fuga, Unía, por organizar esto y por haberme invitado. Me hace mucha ilusión compartir este ratito con vosotras y con vosotros. Y efectivamente hoy quería hablar un poco de por qué creo que la cultura es política. Es decir, que voy a hablar de los hilos que vinculan la cultura y la política. Voy a explicar esto como en tres bloques, o separarlo en tres bloques, ¿no? En primer lugar, voy a explicar el vínculo que tiene esta cosa llamada cultura con la aparición de los estados-nación, ¿no? Y para ello hablaremos de la importancia de la estética. En segundo lugar, ahondaremos un poco en qué es esta cosa exactamente llamada cultura y cuáles son los legados burgueses con los que aún nos seguimos encontrando. Y por último, miraremos qué puede decirnos el materialismo de la cultura contemporánea. Así que estas son las tres cosas que me gustaría cubrir en este ratito que tenemos juntas. Massimo da Seglio, que es una de las figuras centrales de la reunificación de Italia, de la Italia moderna, ¿no?, en el primer speech que dio en el Parlamento, en el siglo XIX, pronunció una frase que se ha hecho célebre porque es un poco los inicios de la política cultural europea, ¿no? Después de la unificación, ¿no?, de una serie de estados que no tenían nada que ver, con dialectos muy diferentes, con casi idiomas diferentes, con diversidades culturales completamente, ¿no?, como que no tenían nada que ver, ¿no?, dice: hemos hecho Italia y ahora nos toca hacer a los italianos, ¿no? Primero, hemos unificado el país, ahora tenemos que hacer a los italianos, ¿no? Y para hacer a los italianos, básicamente lo que hace es proponer la primera red de bibliotecas públicas del país. Una red de libros elegidos desde una administración donde se explica la narrativa de la Italia que quiere ser, ¿no?, donde se decide cuál es el idioma italiano unificado desde una centralidad, ¿no? Se empieza a construir a los italianos a través del acceso a la cultura. En esta cosa que Benedict Anderson ha llamado producción de comunidades imaginadas, ¿no?, si las personas empiezan a compartir idioma, a compartir imaginario y a compartir esta cosa que se llama cultura, van a sentir que forman parte de lo mismo, en este caso de una nación nueva que se llama Italia, ¿no? Entonces, seguramente una de las primeras políticas culturales en el estricto senso es la creación de una red de bibliotecas y después de centros culturales a través de Italia, desde los que la ciudadanía, la nueva ciudadanía italiana, pueda acceder a lo que se ha decidido que es la cultura italiana. Es decir, más allá de forjar un territorio, de crear una unificación territorial, también hay que crear una comunidad de ciudadanos y ciudadanas que se identifique con este nuevo país, ¿no? Claro, hay un proyecto político, crear la conciencia nacional que vincula emocionalmente a las personas con el territorio. Alguien tiene que saber que es italiano y sentirse italiano a la vez, ¿no? Y son dos acciones completamente diferentes. Entonces, se impulsan toda una serie de programas culturales, bibliotecas, y se empieza a construir este primer imaginario colectivo que ayude a integrar en un solo relato, en un solo discurso, en una sola nación, a personas que vienen de realidades sociales, económicas y culturales completamente diferentes, ¿no? Y las políticas culturales nacen con esta vocación de producir al sujeto del Estado al que pertenece. Los Estados-nación europeos sabemos que históricamente son un artefacto muy reciente, ¿no? Y al caer los poderes absolutos, ¿no?, y al caer también todos los poderes feudales, ¿no?, se empieza a organizar los territorios de forma diferente, ¿no?, que es la aparición del Estado-nación. Y había que gobernar mejor a todas estas nuevas personas que aparecen en territorios, ¿no?, que dejan de ser súbditos a ser sujetos, ¿no? Y aparece la figura del sujeto de Estado. Claro, el sujeto viene de estar sujeto. Es decir, para pertenecer a un Estado, tienes que estar sujeto al Estado. El Estado te tiene que reconocer, te tiene que poder entender, te tiene que descifrar y te tiene que dar una serie de prerrogativas, pero tú también te tienes que configurar como sujeto de ese Estado. Tienes que actuar en la medida que ese Estado tiene una serie de normativas, una serie de imaginarios, una serie de códigos de conducta, ¿no? Entonces, en la aparición de los primeros Estados-nación, ¿no?, vemos que hay tres tipos de medidas que se hacen, muy diferentes, pero que todas contribuyen a esta producción de este sujeto que el Estado tiene que reconocer como tal, pero el sujeto tiene que vincularse emocionalmente al Estado, ¿no? Entonces, hay medidas que son completamente técnicas, otras jurídicas y otras simbólicas. Hoy obviamente hablaremos más de las simbólicas, ¿no?, pero en las técnicas, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hace en la aparición de Estados-nación es la homologación de los pesos, ¿no? En los mercados, en los comercios, etcétera, etcétera, cada región, cada ciudad tenía sus propios sistemas de peso y de medidas, ¿no? Entonces hay que homologarlo, ¿no? Todo el mundo tiene que hablar en las mismas tipos de cantidades, ¿no? Se impone el sistema métrico, ¿no? También se imponen los apellidos por primera vez. Esto con la aparición del catastro, es decir, cuando las personas tienen que empezar a pagar impuestos, de repente se dan cuenta que es muy difícil, porque las personas no tienen nombre y apellido, sino que son de clanes, son de familias, son de un sitio, ¿no? Este es de la casa de tal, ¿no? Entonces, es demasiado abstracto, ¿no? Y el Estado no puede sacar impuestos a cada persona así. Entonces aparecen los apellidos, ¿no? Entonces, pues, cada país se inventa su sistema de cómo poner apellidos, ¿no? En el Estado español, pues, sabéis que sobre todo viene del apellido del padre, ¿no? Lo que hasta hace 2 siglos apenas no era un apellido estable, es decir, que si tu padre se llamaba Pedro, tú te apellidas Pérez, pero te llamas Santiago, entonces eres Santiago, ¿no? Entonces ibas pasando el apellido del nombre, pero no se estabilizaba nunca, ¿no? Entonces dijeron, no, será uno solo y no se mueve, ¿no? Entonces se estabiliza los apellidos. Hay una cosa muy curiosa en la colonia, en las Filipinas, ¿no? Los españoles llegaron allí, claro, no entendían ningún apellido, y entonces dijeron, pues vamos a repartir apellidos. Entonces, cada agrimensor que iba a las ciudades tenía una lista de apellidos. Uno iba con la A, otro con la B, otro con la C. Entonces, los de la C era Cruz, Compostela, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, dependía de dónde estabas, pues todo el mundo tenía el apellido que empezaba con la misma letra porque era lo que te había tocado, ¿no? Entonces, incluso ahora en Filipinas se sabe de dónde es más o menos las personas por el tipo de apellido que tienen, ¿no? Bueno, cada, ¿no? Pues en Reino Unido viene más trabajos, ¿no? Fisher, ¿no? Pescador, ¿no? Cada lugar, ¿no? Tiene ahí su forma de producir un apellido para identificar a una persona y atribuirle unos impuestos. Y para atribuirle unos impuestos tiene que trabajar con la misma medida. Si es grano, pues tiene que trabajar con el mismo tipo de peso porque le vamos a pedir lo mismo. ¿No? Entonces se va produciendo con una serie de técnicas para producir a sujetos homologables entre sí y que sean identificables y leíbles por el Estado, ¿no? Ahí nace la estadística, ¿no? Que como dice el propio nombre de la estadística, es la ciencia del Estado, ¿no? El Estado tiene una ciencia y la estadística que es para entender qué hacen las personas y poder controlar mejor, ¿no? Natalidad, muerte, enfermedades, ¿no? Y vas computando todo eso para prever lo que va a pasar, ¿no? Entonces nace una ciencia propia del Estado, la estadística. Así que hay técnicas, ¿no? De producción de Estado. Están las jurídicas, la producción de constituciones, de marcos legales. Hombre, también tiene que haber ejércitos, tiene que haber policías, tiene que haber jueces, ¿no? Entonces, produces todo un sistema jurídico, ¿no? Para decir lo que se puede y no se puede, cómo se tiene que comportar una persona dentro de un espacio concreto, ¿no? También quién pertenece y quién no pertenece, entonces tienes que poner fronteras, ¿no? Que para decir quiénes no son del Estado, ¿no? Pero claro, todas estas medidas que son muy técnicas o jurídicas nos aceptan de buenas a primeras. También tienes que producir una voluntad de pertenecer a un Estado. Tienes que aceptar el trato de que te regulen, te ordenen, te hagan tener un nombre fijo, disuelvan tu familia, te hagan pagar impuestos, te normativicen, ¿no? Y ahí es donde, junto a la ley escrita, tiene que aparecer una ley que no puede estar escrita. Que es donde tienes que sentir vínculos emocionales, tienes que emocionarte, tienes que sentirte parte de una comunidad imaginada, inventada, ¿no? Muy reciente. Y entonces aparece, ¿no? En ese momento lo que se llama estética, ¿no? Que la estética al principio se considera que es una ciencia menor a la política, que ayuda a entender qué pasa en el interior de las personas para poder ponerlas en relación a las necesidades del Estado, ¿no? Por eso Baumgarten, que es el que define la estética contemporánea, ¿no? Habla que es una ciencia menor a la política, pero necesaria para la política. Una dice lo que tienes que hacer y otra dice que tienes que aceptar ese pacto, ¿no? Tienes que sentirte parte de un consenso, de una unidad, de un espacio, de un imaginario colectivo que te permita saber lo que tienes que hacer sin que te lo digan. Y las dos tienen que funcionar a la vez. La que te pueden decir cómo te tienes que comportar, pero también tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Son dos normas, una escrita y una que no se puede escribir, ¿no? Que dice Kant. Una simbólica y la otra violenta. Esa ley se tiene que asimilar, tiene que surgir de dentro, ¿no? Entonces, ¿no? Se escribe Baumgarten, ¿no? Que junto al orden racional, que es la ley, ¿no? Que se está imponiendo, hay que ordenar las emociones, las sensaciones y las percepciones de las personas. Hay que producir un nuevo dispositivo que ordene las emociones y la sensibilidad de las personas. Y eso es lo que se llama estética, ¿no? Que en su momento se define como la primera filosofía del cuerpo, ¿no? Es una filosofía que busca entender qué pasa, por qué sientes una cosa, cómo la sientes, cómo te emocionas, cómo te cruza el mundo, ¿no? Cuando te enfrentas a la realidad de los fenómenos, ¿qué está pasando en tu interior, ¿no? Por eso la estética lo que mira es pues lo sublime, lo siniestro, la belleza, ¿no? Todas estas cosas que pasan en el interior de las personas cuando se encuentran frente a un fenómeno externo. Claro, el gran problema de la estética es que no se puede legislar. No te pueden decir, te tiene que gustar esto. Tienes que aprenderlo. En ese sentido, el gusto no se puede legislar, pero se tiene que ir construyendo, ¿no? Se tiene que unificar. Se tiene que armonizar. Se tiene que estructurar un sentido, una forma de sentir colectiva, ¿no? Que reproduzca los intereses de estos nuevos estados, ¿no? Y no es casualidad, pues, que diferentes países tengan diferentes gustos, diferentes inclinaciones, y lo del gusto no es una cosa natural. Es decir, no es natural que en México les guste el picante. Ha habido una producción social del gusto. De la misma forma que no es natural que en Italia guste más la pasta o que en un lugar, ¿no? Como se va produciendo estos imaginarios de deseo, de gusto, de placer, del sentir y del qué te tiene que empezar a gustar, ¿no? Los intereses de las personas. Claro, esto es un proceso súper violento, es decir, tú estás ahí con tu comunidad, con tu pequeño bosque comunal tal, y dices, no, no, tú perteneces a esta administración, este señor te viene a coger impuestos cada 2 meses y este es el señor que te va a legislar, ¿no? Y tú tienes, dices, ¿para qué, no? Entonces tienes que producir una aceptación de eso. Entonces tienes que alinear los intereses de las personas con los intereses del Estado, ¿no? Y si la política de leyes se centra en lo lógico, en lo racional, ¿no? Estamos en plena modernidad, ¿no? Con una obsesión por lo universal, por lo racional, por lo moderno, ¿no? La estética surge para hacerse cargo de unas cosas que se consideran menores, ¿no? El cuerpo, lo sensible, lo particular. Entonces están las grandes leyes, los grandes relatos, pero también están las pequeñas inclinaciones, las pequeñas emociones, los pequeños deseos, ¿no? Que hay que poner todo, ¿no? Tiene que ir a la par, ¿no? Claro, nadie nos puede decir que nos tenemos que emocionar delante de un himno, de un cuadro, de una obra, pero ya sea el himno oficial o no oficial, ¿no? Es decir, que después están los himnos no oficiales, ¿no? Y claro, yo vengo de Cataluña, ¿no? Y hay ciertas canciones del rock catalán que si cuando las pones en la discoteca, sea a la hora que seas, no todo el mundo sale cantando, ¿no? Sopa de cabra o Sau, ¿no? Y pues Pertú, ¿no? Pues de esos himnos que se producen a la hora de producir, ¿no? Como un sentimiento colectivo, ¿no? Aquí, bueno, ya, vosotros sabéis cuáles son aquellos himnos oficiales y los no oficiales que cuando suenan de repente me interpela, ¿no? Tienes que sentir que te interpela, o si te has trabajado un poco, que no te interpela porque ya sabes que busca interpelarte, ¿no? Que es la contraria. Así que la estética nos permite sintonizar con las frecuencias, con los estímulos, con las cosas que nos rodean, y produce una serie de un repositorio, ¿no? Un repertorio de acciones, ¿no? Pues sabes que ante la muerte te tienes que entristecer, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Frente a un nacimiento te tienes que alegrar, ¿no? Claro, son cosas muy, muy ordenadas que no son por casualidad. Es decir, el otro día estaba en un encuentro budista y falleció un hombre. Entonces, claro, los budistas están súper contentos, rollo, has abandonado el cuerpo terrenal, ahora puedes. Y claro, la familia estaba horrorizada, ¿no? Dice, ¿qué hacen estos, ¿no? Claro, el cómo tu cuerpo reacciona a lo sensorial es una producción sociohistórica. Y puede ser diferente. Frente a lo mismo podemos tener repertorios más grandes o más pequeños, ¿no? Los que trabajáis en el CICAS lo sabéis, ¿no? El cuerpo se va produciendo, se va introduciendo los gestos, se va introduciendo los movimientos. Vamos integrando pequeños movimientos, sensibilidades, formas de reaccionar, ¿no? La estética produce eso. Y nos comportamos a través de las categorías estéticas que hemos ido adquiriendo, que son contingentes, que son temporales, y que están alineadas con intenciones, ¿no? Nos enseña la estética cómo subjetivar, ¿no? Cómo hacer nuestros ciertos estímulos o percepciones, ¿no? ¿Cuál es la respuesta corporal, sensible, emocional, adecuada? ¿Y cuál no, ¿no? ¿Cuál es el repertorio que tenemos frente a emocionarse, querer, odiar, todas estas cosas, ¿no? Claro, el truco, el problema, ¿no? Lo que Eagleton dice que es política la estética, es que lo que uno siente y percibe, claro, si uno siente que sale de dentro, ¿no? Tú piensas que es particular, pero es completamente estructural. decir, tu repertorio está construido socialmente. Y uno piensa en su cabeza que le gusta mucho algo de una forma particular, ¿no? Pero en el fondo te está gustando porque ya está producido ese gusto. Esa capacidad de que algo te guste, que te interpele, te sientas, ha sido producida ya. Y hay cosas, hay estéticas que son muy difíciles, ¿no? Y hay estéticas que son muy fáciles de que te entren, ¿no? Que enseguida ya sabes por dónde viene, sabes reaccionar a ello y sabes cómo posicionarte en relación a ese fenómeno, ¿no? Y cada cual piensa que su mundo interior es privado y muy particular y que sentimos cosas, pero si después miramos los objetos culturales que se consumen, vemos que hay una concentración. Es decir, el año pasado fue el Brad Summer de Charlie XCX y todo el mundo le gustaba esa estética, y el verano Motomami. Es decir, hay estéticas muy, muy, muy, muy hegemónicas que vivimos como particular. No, no, a mí me gusta esto, ¿no? Claro, no puede sentirse como una imposición. Cuando alguien dice te tiene que gustar esto, es cuando te rebelas, ¿no? Eso es el gesto adolescente, ¿no? De típico padre o madre que te pone el disco, yo esto, tal, y haces todo lo contrario, ¿no? Te vas al extremo. Yo me metí en el heavy en su momento. Creo que no salió. Entonces vamos naturalizando ese repertorio, lo vamos haciendo nuestro, ¿no? Y al final pensamos que el gusto es propio, que las emociones son particulares, que las sensaciones nos pasan a nosotros, ¿no? Y ese orden que no es explícito se hace implícito, ¿no? Y sabes que cuando entras a un museo tienes que estar en silencio, ¿no? Cosas así que ya no te tienen que decir, ¿no? Sabes comportarte, ¿no? De la misma forma que ves quién se sabe comportar en un aeropuerto y quién no tiene el código ese, ¿no? Y ves a la persona completamente perdida que no sabe ir a la velocidad que toca, ¿no? Ves las personas cómo van integrando las normas y quién no las ha integrado, ¿no? Después os cuento una anécdota del tren de hoy sobre estética. Entonces, claro, ayuda a coordinar lo social con lo personal, ¿no? Se alinean. Lo social y personal se van alineando, ¿no? Y es la puerta que nos permite entender cómo lo que opera fuera actúa dentro de una persona, ¿no? Es lo colectivo que vivimos como particular, ¿no? Por eso Raymond Williams, uno de los personas que más atención en cultura, ¿no? Decía que al final la estética lo que produce son estructuras de sentimiento, ¿no? Y es bonita la frase, ¿no? Porque el sentimiento parecería que es algo que es particular, pero dice que es una estructura, ¿no? Es estructural. El cómo sentimos es estructural, no es particular, ¿no? Pero siempre lo sentimos como algo propio. Entonces, quien tenga la capacidad de definir lo que sentimos también tiene la capacidad de regular cómo nos comportamos. Por eso, este vínculo, ¿no? De estética y ideología. Produce gustos compartidos que se perciben como particulares, ¿no? Y a raíz de este interés desde la administración pública, desde los estados por la estética, ¿no? Nace esta vocación de crear museos, bibliotecas, auditorios, centros, donde las personas, donde estos nuevos sujetos puedan ponerse en contacto con los gustos adecuados, ¿no? Donde se formen en lo que toca, donde aprendan a sentir colectivamente lo mismo, ¿no? Y aquí es la parte de historia de la charla, que la pongo al principio porque es un poco más rollo, ¿no? Y aún tenéis atención, ¿no? Y ahora voy a un poco a lo de la cultura, que ya estamos un poco más dentro, ¿no? Claro, con la aparición de los Estados-nación también aparecen las revoluciones, es decir, las luchas por apropiarse de las administraciones, ¿no? Las revoluciones, que casi todas han sido burguesas, ¿no? Menos la del 17, que es muy diferente a Rusia, ¿no? Pero son revoluciones por hacerse con, por asumir el gobierno. Y la burguesía, que es una clase social súper reciente en la historia, siglo XVIII, ¿no? Es el gran grupo social que aparece y ve clarísimamente que si se quiere reproducir como grupo social, tiene que hacerse cargo de las administraciones, tiene que hacerse con el Estado, ¿no? Claro, esta burguesía es un grupo social nuevo, ¿no? Empieza hace muy poco y se tiene que hacer a sí misma. Y para hacerse a sí misma como grupo social, para entenderse como grupo social, tiene dos herramientas. Uno la economía y otro la cultura. Hoy no hablaremos mucho de economía, pero sí de cultura aquí, ¿no? Es decir, por un lado tiene que apoderarse de los medios de producción, ¿no? Asumir el control sobre los comercios, sobre todo, pues la destrucción de los gremios, del artesanado, ¿no? Todo esto tiene que ver con la burguesía rompiendo los lugares que no podía controlar, ¿no? Es decir, el Estado, los artesanos y los gremios no le interesaba nada porque estaban autogestionados y tenían capacidad de formarse, de compartir y crear sistemas propios, ¿no? Entonces hay que intervenir allí, ¿no? Y a la burguesía no le interesa y hay un ataque contra todo esto, ¿no? Para hacerse con el control económico en las ciudades, ¿no? Pero por otro lado hay que producir un nuevo gusto, un gusto diferenciado, un gusto que permita que estas nuevas personas, esta nueva clase social, sepa quién es y quién no es de su clase, ¿no? En ese sentido, la burguesía produce una sensibilidad nueva, ¿no? Una sensibilidad que le tiene que permitir distanciarse de quien no quiere parecerse para nada. Al principio, sabéis que la burguesía tenía un poco de admiración por la aristocracia y hace gestos de aristocracia, ¿no? Pero muy rápidamente lo pierde, ¿no? Empieza a perder el respeto a la aristocracia, ¿no? Y sabe que no quiere parecerse a ellos, ¿no? El gusto del rococó, todo esto no queremos parecernos, ¿no? Pero tampoco nos queremos parecer al pueblo llano, al proletariado, a la chusma, ¿no? A esa gente que tiene músicas, tradiciones, folclores, cosas que no pueden ser lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí es donde se inventan, ¿no? Este neologismo que se llama cultura, ¿no? Es una palabra que se traduce en cultura alemana, francés con C, y esa cultura es esta nueva cosa que tienen un grupo social nuevo, la burguesía, que sabe que ellos tienen y los demás no tienen. Porque los de abajo tienen el folclore y los de arriba tienen las bellas artes. Pero ellos tienen, de repente, empiezan a hablar de tener una cosa nueva, llamada cultura. Cultura, etimológicamente, viene del latín colere, y que viene del la misma raíz, cultivar, ¿no? Cultus, de cultivar, ¿no? Que también es el colonus, ¿no? Son el col de cultura y colonizar. ¿Por qué? Porque si colonizabas una tierra, si no la cultivabas, no podías vivir allí. Por lo cual, cultivar y colonizar tienen la misma raíz etimológica y la misma lógica. La teoría de colonia le entra mucho en esta cosa de por qué cultura y colonia se han usado como lo mismo, ¿no? Pero hay esta idea de que hay un cultus, una capacidad de cultivar, de transformar a través del trabajo de uno, ¿no? Y si tú cultivas, puedes vivir, ¿no? Entonces esta idea se transforma de, si se puede cultivar la tierra, si se puede transformar la tierra, también se debería poder transformar a la persona. Entonces cultura es la transposición de este cultus a la persona. Ya no es la tierra, es la persona. Tengo la capacidad de trabajarme a mí misma, a mí mismo, y hacerme el sujeto que quiero ser. Y para hacerme el sujeto que quiero ser, tengo que elegir qué objetos culturales son los que quiero que me identifiquen. Tengo que producir un gusto diferenciado a los demás, ¿no? Y ahí empieza esta cosa que llamamos cultura, ¿no? En sentido ya contemporáneo. Una serie de prácticas y de objetos con los que yo me puedo hacer a la medida de mí mismo. Con los que yo me puedo diferenciar de los que no tienen esta cosa llamada cultura, ¿no? Entonces tengo que saber cuáles son y tengo que saber cuáles no entran también, ¿no? Entonces, de repente, esta producción de un gusto colectivo de una clase social que empieza a emerger tiene que decir qué es cultura y qué no. Y por primera vez empieza esta producción legislativa de hay que elegir, ¿no? Entonces, la cultura, tal y como la entendemos ahora, es un artefacto completamente burgués y nacido en este momento histórico muy concreto, ¿no? Y nace también en un momento de lo que llamamos individualismo posesivo, ¿no? Esta idea de que la persona es propia de sí, es dueña de sí misma. De que yo no formo parte de un clan, una comunidad, una familia, un grupo, sino que yo soy dueño de mí mismo. Y esto es un fenómeno muy, muy reciente en la historia. No sentir que eres parte de algo más grande, sino que tú, hay algo de ti que te hace propio, ¿no? Que yo puedo ser mi propio dueño y he de labrarme a mí mismo a través de la cultura para ser como quiero que sea, ¿no? es una idea súper idealista al final, ¿no? Es decir, cada presupone una cosa, que es que tenemos alma, que eso ya cada cual se lo trabaje donde quiera y como quiera, ¿no? Y dos, que tenemos la capacidad de transformarnos a nuestra propia voluntad, esa alma, ¿no? Entonces son las dos cosas, ¿no? Como que entran en esta idea de cultura, ¿no? Para que sea operativa, el sujeto tiene que ser independiente del contexto y de verse a sí mismo para ser como es, ¿no? Entonces, la cultura burguesa nace ya con un sesgo estético. Tiene que empezar a hacernos ver el mundo como una serie de factores independientes, aislados, en las que yo no pertenezco al mundo, sino que yo habito en el mundo. Y es un cambio muy, muy loco, porque ya no me siento parte de una trama de vida, sino que me tengo que sentir como dueño de mí mismo, como el sujeto que se construye y que tiene la capacidad y la obligación ética de producirse de forma adecuada. Es una mezcla de Kant aquí, ¿no? Muy, ¿no? Toda la parte más moral de Kant y de una nueva cosa que es el liberalismo, ¿no? Yo soy libre de ataduras, yo soy libre de los demás, yo tengo que producirme a mí mismo y tengo que competir contra los demás, porque obviamente los demás quieren lo que yo quiero. Entonces ya empieza a forjarse este sujeto liberal europeo, ¿no? Un sujeto que se hace a través de las preferencias individuales. Yo tengo que elegir lo que me va a hacer sujeto de cultura. Yo tengo que elegir lo que me va a hacer mejor. Yo tengo que elegir el objeto que me va a refinar. Y también tengo que establecer cuáles son los que no son objetos de cultura, dignos de refinamiento, ¿no? Así que el sujeto burgués se va haciendo autónomo, ¿no? Moldeando su subjetividad en este nuevo dispositivo de autocultivo, que es esta cosa llamada cultura, ¿no? En este nuevo movimiento, las culturas comunitarias, el folclore, todo eso se ve retrógrado, ¿no? Como todo eso es el pasado, vamos hacia la modernidad, vamos hacia adelante, y solo es la cultura individual, solo es la cultura posesiva, la cultura liberal, la que es emancipatoria, ¿no? Entonces empieza a ver que todo aquello que te ancla a la comunidad, al pueblo, se ve como culturas atávicas, ¿no? Y esta nueva cultura moderna es de corte completamente diferente, ¿no? Implica pensar que somos fruto de nuestras propias decisiones, ¿no? Es decir, que quienes somos dependen de nosotros mismos, ¿no? Y que todas las relaciones de poder, las estructuras económicas, las instituciones, no nos condicionan. Que es el gran giro del neoliberalismo. Eres independiente del mundo. Tienes que ser libre del mundo. Claro, la paradoja es que gran parte de las decisiones más formativas y que más han impactado en nuestras vidas no las hemos tomado nosotros. Y por mucho que nos queramos forjar y formar, nadie, no hemos decidido nunca nadie de nosotros, creo, ¿eh? Vamos, igual sí, pero donde nacíamos, no hemos elegido nuestros padres biológicos, no hemos nacido eligiendo un idioma, no hemos nacido eligiendo una escuela, no hemos elegido un sistema económico, no hemos elegido una nación, no hemos elegido un sistema social. Es decir, todas aquellas cosas que nos han formado, no las elegimos. Y aún así, nuestras cabezas pensamos que somos fruto de nuestras decisiones, ¿no? Y es la gran paradoja, ¿no? Esta decisión que necesita hacer la cultura. Hacernos pensar que efectivamente somos fruto de decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Y eso nos va individualizando, nos va separando del contexto. Vamos perdiéndolo, ¿no? Toda la estructuralidad del poder, de la economía, del género, ¿no? Todas estas decisiones que son súper bestias. Las vamos perdiendo de vista y pensamos cada vez más que somos fruto de nuestras decisiones. Decíamos que esta clase social, la burguesía, busca la hegemonía, ¿no? ¿Y la hegemonía cómo la construye? Reproduciendo su gusto, reproduciendo sus aspiraciones, reproduciendo sus imaginarios. Y para eso tiene que hacerse cargo. Tiene que llegar a las administraciones y hacerse con las instituciones culturales, ¿no? El lugar que va a reproducir y va a normalizar ciertos códigos, ciertas conductas, ciertas estéticas, ¿no? De hecho, no es casualidad que en gran parte de las constituciones europeas el derecho a acceso a la cultura sea un derecho garantizado. En España, en el punto 44, ¿no? Dice, todo ciudadano tiene derecho a acceso a la cultura está aquí, tienes derecho a acceder, ¿vale? Es decir, ya está implícita la idea de la cultura, no es algo que produces, que tienes dentro, que es, sino que es algo que puedes acceder, ¿no? Y Y es la misión del Estado tutelar ese acceso y garantizarlo. Es decir, la administración se piensa, A, que la cultura existe y la tiene, 2, que el sujeto tiene que acceder a ella, 3, que es su responsabilidad garantizar y tutelar a la persona para que llegue a la cultura adecuada. Es bastante loco, sí. Solo a la vez, como se explica en la Constitución. Entonces, claro, se va produciendo pues una hegemonía, un imaginario colectivo, un tipo de idea de cultura muy, muy, muy determinado que tiene mucho que ver con este auge de las burguesías y después lo que llamamos clases medias, ¿no? Históricamente la burguesía es la primera clase social que crea cultura, la produce, es decir, saca dinero de ella y la consume. Es decir, hace todo el ciclo completo, ¿no? Produce un artefacto, lo nombra y genera un sistema de creación, producción y consumo que hace que quien lo consuma acabas, ¿no?, como percibiendo, adecuando estos registros estéticos a una colectividad, ¿no? Produce una sensibilidad colectiva, ¿no?, y esa sensibilidad es la de un grupo social muy concreto, ¿no? Y decíamos que la estética es la norma sin norma, ¿no? Entonces tenemos que sentir esa sensibilidad colectiva, pero nadie nos lo puede obligar, nadie nos puede decir que frente a esta experiencia concreta te tienes que sentir así. Pero sí se produce el relato colectivo de cómo te tienes que sentir normativamente frente a las cosas. Si te sientes de forma diferente, si sales de la norma, empiezas a tener problemas, ¿no? Incluso jurídicos. Vamos viendo el tiempo. Se va imponiendo tres registros estéticos, que creo que son como los tres grandes registros que cruzan gran parte de la cultura burguesa, ¿no? Por un lado, el individualismo, ¿no? Es un registro, ¿no?, como esta idea de sentirse individuo y perder la percepción de somos parte de una trama mayor, ¿no? El subjetivismo y el emotivismo. Vamos a entrar un poco en estos tres registros porque creo que son importantes, ¿no? El individualismo, esta sensación, esta idea de que soy un individuo separado de la comunidad, del grupo, de lo social, ¿no?, y que siento de forma separada, ¿no?, que soy otro, ¿no?, y que me debo a mí mismo, ¿no?, está súper amparado por relatos intimistas, por el héroe que se enfrenta a la comunidad, ¿no? Gran parte de las primeras obras culturales modernas son personas que la comunidad, ya sean las hermanastras, la madrastra, el padrastro, ¿no?, como el grupo social es lo malo y tú te tienes que diferenciar, distanciar para ser feliz, ¿no? Acabas eligiendo el que no es de tu comunidad para realizarte y para, ¿no? Entonces, tenemos gran parte de los relatos que empiezan a decir lo comunitario es malo, te cuarta, es lo que no te permite ser quien eres, ¿no? Gran parte de los relatos culturales desde el 19 al 20 tiene que ver con la tiranía del grupo, ¿no?, contra alguien que quiere ser diferente y diferenciar del grupo, ¿no? Por otro lado está el subjetivismo, ¿no?, que nace con el romanticismo alemán, ¿no?, y frente al racionalismo frío y tal, ¿no?, pues la subjetividad es lo que importa, ¿no? Lo que siento y pienso es importante, mi verdad tiene valor, ¿no?, frente al racismo frío, ¿no?, y todo tiene que ser científico. El subjetivismo es lo que dice, ¿no?, lo que yo, como yo he sentido la experiencia, es como tiene valor, ¿no?, y todo el subjetivismo sale todas las vanguardias pictóricas, ¿no? No pinto la realidad, pinto como la siento, ¿no? Como la subjetividad de la experiencia es lo que tiene valor, no la experiencia en sí, ¿no? Y el subjetivismo ahora mismo está completamente desmadrado. Trabajo en la universidad y es una locura, ¿no? De, profe, eso será para ti, ¿el qué? No, todo esto de que el feudalismo y la monarquía absoluta, yo es que los monarcas los veo diferentes, pero no estamos hablando de los mismos. No, pero Sofía, yo no la veo absoluta, no hablamos de lo mismo, ¿no? Bueno, para ti, pero para mí es diferente, ¿no? Todo tiene que pasar por mi subjetividad y si no pasa por lo que yo siento y tal, estamos en contra, ¿no? Es muy bestia. Y el emotivismo, ¿no?, que es la tercera corriente estética que cruza 19 y 20, lo que siento tiene valor de verdad, ¿no? Mis emociones son una brújula moral. Si me he sentido mal es que algo es malo, si me he sentido bien es que algo es bueno, ¿no? Tengo que poner todo el rato el gusto a trabajar y expresarlo, ¿no? Las redes sociales están llenas de esto. Esto no me ha gustado, esto, ¿no? Me gusta, no me gusta, ¿no? Como esta cosa todo el rato de tener que poner el gusto a trabajar en público, ¿no? Como si fuera importante, ¿no? Es muy loco. Claro, entonces estas tres corrientes estéticas van muy bien con el neoliberalismo, ¿no? Y esta idea de que el sujeto compite con todos los demás, que tú eres el centro de tu vida y que solo importa lo que tú deseas, ¿no? Y que tus deseos tienen que ser casi órdenes para los demás y tienes que disponer del mercado para imponer tu gusto, ¿no? Claro, todo esto acaba aislando al sujeto de la comunidad y hace que el interior parezca verdad, ¿no? Perdemos la estructuralidad del sentir. Casi parece que lo que me pasa a mí es importante, ¿no? Y que es mío, y que es propio, y como lo siento tengo que expresarlo y tiene que ser verdad, ¿no? Como si lo que siento no estuviera mediado por instituciones, por regímenes económicos, por estructuras de sentir basadas en decisiones que no he tomado yo, ¿no? Olvidamos que los vínculos nos producen como sujetos y que el gusto está producido socialmente, ¿no? Poco a poco esto va conduciendo a esta idea de que lo que pasa en mi cabeza es importante. Y es tan importante que pierdo de vista lo social. Puedo estar tan preocupado si me han dado like en la historia o no, si tengo el cheque, este me manda un WhatsApp y no me la mira o me la mira, ¿no? Empezamos a darle tanta importancia a eso que puedes tener una guerrengaza al lado y ser indiferente a ella. Porque la naturaleza de lo que sientes es tan fuerte, tan bestia, que vas perdiendo capacidad de empatía. Y te va replegando, ¿no? La subjetividad se va replegando sobre sí misma, ¿no? Y al final, claro, asumes lo estructural como fallos personales, ¿no? No soy suficientemente bueno para este trabajo, ¿no? No me he esforzado suficiente, ¿no? No, es que el sector está completamente destrozado, ¿sabes? Ni tú ni nadie. Pero empiezas a parecer que todas las cosas pasan por ti, ¿no? Y entonces los asuntos políticos se acaban sometiendo al designio del yo, ¿no? Parecen temas personales, ¿no? Y de repente pues vemos eso, ¿no? Que la precariedad, que era una herramienta que nos permitía ver colectivamente lo mal que estaba el mercado, lo empezamos a expresar como una cosa propia, ¿no? Yo es que soy una persona precaria. No, tú eres parte de un precariado. Tú no eres precario. No lo has decidido. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con un mercado que es completamente indiferente a ti, además, ¿no? Pero parece que, ¿no? Soy una persona precaria, ¿no? Me autoexploto. Trabajo en cultura y me autoexploto. Como subida a otra opción. Es que, ¿no? Como parece que yo he elegido autoexplotarme porque podía haber elegido la otra vía, ¿no? La vía de había mucha pasta, había producción para eventos, estaba súper bien y podía ganar muy bien la vida, pero he elegido esta otra, ¿no? Y entonces asumimos una cosa que es estructural, no hay mercado cultural realmente, como si fuera una cosa personal. No, es que me he autoexplotado y soy una persona precaria. Es que no tenías opción. Imagina que, ¿no? No, es que yo tenía un palacio y tenía muy buena vida y elegí esto otro. Entonces empezamos a particularizar las cosas, ¿no? El otro día me decían unas personas, ¿no? No, es que yo creo que gentrifica el barrio. ¿Que el Poblenou en Barcelona? Sí, no, porque yo tenía una galería y tal y ahora... Bueno, sabes que la Caixa había comprado tres manzanas y había un plan de reurbanización y se estaba especulando con esto 10 años antes de que tú abrieras tu galería, ¿no? Como... Has perdido de vista que la gentrificación es estructural, que ninguna persona contribuye individualmente a la gentrificación. Que Blackstone ha comprado gran parte de los pisos de este barrio. Son fondos buitre. Que son decisiones que se han tomado sin sentir ni pensar en ti para nada. Y tú necesitas que eso pase por tu ego. Es decir, yo he gentrificado un barrio. ¿No? Para no sentirnos que el mundo no es indiferente, pero es que el capitalismo neoliberal nos es completamente indiferente. Le da igual lo que sintamos realmente. Exprésate, porque me das igual. Y esa es la contradicción en la que vivimos y el hastío contemporáneo que nos toca vivir, ¿no? Nunca habíamos sentido tantas cosas y lo que sentimos es completamente igual. Llegan y barren dos manzanas y se lo cargan todo. Lo que puedes sentir y lo que te gusta es indiferente, ¿no? De esta forma, paulatinamente, ¿no? Se van privatizando las formas estructurales y parece que son rasgos personales, ¿no? El género, la violencia, tal, parece que es mío, ¿no? En vez de una cosa estructural, ¿no? Y lo que son elementos que nos tendrían que servir para combatir injusticias, acabamos adoptándolos como elementos personales, ¿no? Y la izquierda ha comprado gran parte este relato idealista de la cultura también. Y hemos dejado las cosas muy fáciles cogiendo este relato. Termino. Esto es la visión idealista de cultura. Claro, creo que se puede contraponer y deberíamos empezar a trabajar también desde una perspectiva materialista de la cultura, ¿no? Y creo que muchas veces este énfasis por trabajar en lo simbólico, en el relato, en los símbolos, en los gestos, no nos ha dado tiempo, no nos ha permitido ver lo importante que son las condiciones materiales de vida, ¿no? Cómo eso también produce cultura, ¿no? Cómo los elementos estructurales son los que acaban vertebrándonos y produciendo el gusto, y produciendo la sensibilidad, y produciendo la cultura que somos capaces de crear, ¿no? Creo que es importante trabajar la dimensión sistémica donde lo personal y lo social se cruzan, ¿no? Y para eso hay que crear nuevos imaginarios y nuevas formas de articular esta cosa llamada cultura, ¿no? Una cultura que esté más articulada, ¿no? Una cultura que permita entender que mis condiciones de vida van a definir mis condiciones de imaginación. Y que si tengo una vida precaria y dramática, voy a tener relatos solipsistas, precarios y dramáticos. Si no soy capaz de construir colectivamente espacios, voy a acabar reproduciendo imaginarios de espacios privados, ¿no? Las condiciones materiales tienen consecuencias simbólicas, ¿no? Y muchas veces nos hemos quedado debatiendo lo simbólico mientras lo material nos lo han quitado debajo de los pies. Es súper importante entender que la lucha por la vivienda, por el acceso a una vivienda digna, ¿no?, por tener espacios de vida seguros, es indispensable para poder experimentar y arriesgar estéticas. Cuanto menos inseguros nos sintamos, menos arriesgaremos en las estéticas que vamos a lanzar. Más haremos lo que pensamos que se espera que hagamos. Si no tenemos espacios, acceso a espacios físicos en los que vivir de forma diferente, vamos a reproducir los mismos imaginarios de siempre. Tenemos que vivir diferente para producir culturas diferentes. Es decir, no hay cambio cultural si no hay un cambio social y material de vida. Creo que no hay derechos culturales si no tenemos derechos sociales. Si no tenemos derecho a una vivienda digna, a una alimentación digna, a una calidad de vida, a una salud digna, los derechos culturales son completamente superficiales. Y si no están tramados el trabajo, la vivienda y la cultura, vamos a acabar reproduciendo imaginarios culturales que no nos van a permitir cambiar las formas de vida, ¿no? En ese sentido, creo que es súper importante abrir espacios físicos y lugares donde adquirir la capacidad de negociar, ¿no?, que creo que es una de las grandes cosas que se está perdiendo, ¿no? Lugares donde podamos volver a aprender a disputar, a crear políticas y a crear imaginarios de forma colectiva y no individualizados y no replegados sobre uno mismo, ¿no? Creo que hay que aprender colectivamente a vivir de forma diferente y crear nuevas formas de vida que den lugar a nuevos imaginarios, relatos y estructuras de deseo. Creo que es importante salir de los relatos centrados en el yo y empezar a construir un nuevo nosotros. Un nosotros que sea capaz de hacernos salir del solipsismo neoliberal y de la subjetividad replegada sobre sí misma, que solo es capaz de hablar de sus deseos, emociones y su propio malestar. Es importante que empecemos a articular de nuevo cultura y mundo. Sin la capacidad de entender que el mundo siempre fue común, estamos reproduciendo mundos muy, muy privados, muy particulares constantemente. Y creo que la cultura, cuando se trama con la vida, se vuelve política. Y hay que volver a tramarla. Muchas gracias. Yo había una cosa que me interesaba mucho también en el libro y que estaba ahí como de fondo, pero que me parecía como que igual lo desarrollar un poco, que tiene que ver con esta cosa de la subjetividad, que es como muchas veces esta precariedad o esta forma precaria de vivir y de estar entre la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura, acaba generando relatos en los que esa precariedad es como la protagonista y puede acabar viendo incluso una cierta romantización de esa precariedad, ¿no? Y que es algo que está como más o menos en uno de los elementos que aparece en tu libro. Me gustaría que desarrollaras un poco eso porque yo al menos cuando lo leí me pareció, o sea, era algo que estaba ahí por detrás en mi cabeza, pero me pareció muy lúcido cuando lo leí, ¿no? Porque es verdad que llega un momento en que acabamos viendo con mucha frecuencia piezas escénicas o novelas o cuentos que acaban hablando sobre esa precariedad que no existe más y es un poco inevitable porque es una evidencia que tenemos todo el mundo, ¿no? Pero cómo al final hablar de eso puede ser, no sé si contraproducente, pero por lo menos para la gente, ¿no? Muchas gracias. A ver, claro, hay un tema que es como si la precariedad es una herramienta diagnóstica. Pues mira, tenemos una cosa que nos dice. trabajamos en agricultura, pero también quienes están limpiando suelos y quienes están trabajando en bares, que son las condiciones de vida muy insostenibles, etc. Si esto, reconocerlo, nos permite crear colectividad, solidaridad, ¿no? Crear estructura de sentido colectiva, pues puede ser emancipador, porque nos puede hacer sentir que no estamos tan solos en nuestro mundo y que tenemos otras personas en las que nos podemos salir de cambiar las cosas. Claro, si lo acabamos convirtiéndonos en ellos, acabamos singularizando el tema y haciendo como que es una cosa que me pasa a mí, que es solo mía y que encima la realidad de la clase cultural es un colectivista. Porque la parte de los relatos de la realidad tal, pues es que no me puedo saber. Pues yo lo siento mucho. Hay muchas personas aquí trabajando que sí no tienen ni derecho a la beca y que así no están desorganizadas. No te está permitiendo entender eso una mesa. Te está llevando hacia un lugar de articulación del yo bastante privilegiado al final. Entonces yo creo que allí es donde a veces me preocupan estos grandes relatos, la realidad de los encuentros, que no conduce a identificar lo que hay en el otro, bueno, ¿no? Y que no llevan a mandar un servicio a todo eso, ¿no? Sino que acaban produciendo un contenido que voy a intentar explotar porque al final acabo siendo una pequeña versión de empresa neoliberal de mí mismo, en el que lo que me pasa lo voy a intentar explicar un poco, sacar un poco de miedo para salir de la realidad de forma individual. Entonces, en vez de ser la herramienta que me une, y te acabo pues, convirtiéndolo en un especie de recurso individual, pero lo privatizo, lo convierto en contenidos. Y sabemos que en nuestra cultural da igual la naturaleza de los contenidos. Hay competencia. Si este año se lleva la prioridad, es prioridad. Si se lleva el otro, es el otro. Pero, se nos surgen muchas cosas. Pero lo primero que me surge es casi, aquí lo que has ido comentando, casi de lo que pide el cuerpo es residencia. Si no. No opinar sobre nada, precisamente a partir de muchas de las argumentaciones que has expresado, que creo que son correctas, entonces lo que querría es decir, ¿qué voy a opinar? Sí, probablemente yo me estoy creyendo que tengo capacidad de dar una opinión incluso independiente, incluso sólida, y si me pongo muy estupendo, a lo mejor hasta digo algo bonito. Entonces, claro, la primera reacción es casi, bueno, pues a lo mejor el silencio es como una respuesta casi honesta, casi honesta. Pero es verdad que luego, si pienso un poco más en todo hecho, si le doy un poco de validez a lo que puede ser mi experiencia personal en el ámbito en el que yo me muevo, a mí este discurso y otros muchos me han empezado a surgir cuando en mi ámbito cercano ha habido personas que han perdido sus facultades cognitivas, al fin, a lo mejor. Por una demencia progresiva. Entonces a mí eso me ha hecho preguntarme, bueno, ¿de qué puñetas estoy cotidianamente hablando, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en que los constructos sociales son los que nos hacen mover por casi todo, y yo lo he creído, yo he dedicado a la enseñanza y yo me creí en su momento el discurso del constructivismo, de reconocimientos, me lo llegué a creer en un momento determinado, lo he ido cuestionando en muchos matices, ¿no? Pero claro, cuando yo me he encontrado con el mundo, vamos a ver, hay otros elementos que pueden ser genéticos, que son de la estructura de la condición personal, cerebral, lo que sea. Entonces, casi todos los discursos me acaban cumpliendo, me acaban dejando. Entonces, esa es una segunda idea. Luego verá. Sí. Luego, uno, también cuando yo va teniendo una cierta edad, ya me estoy acercando a los 70, ¿no? Entonces uno dice, bueno, leche, yo tengo conciencia de que en muchos ámbitos sociales, yo no soy nunca un activista, no he pasado de ser más un sindicalista en una etapa de mi vida, no, de ahí me he pasado, pero yo he pensado que en muchos de los proyectos en los que he leído o en los que nos han vendido han sido fracasos. No necesariamente frustración. Porque muchas veces si tú fracasas al final te lo acabas, entre comillas, gritando, aunque crees una fricción en esa aplicación, pues dices, bueno, a lo mejor no es una frustración, no tiene por qué serlo. Puede haber un hilo positivo del que tira. Entonces, verán, uno que ha vivido... Yo no estuve en París en el 68, ¿sabes? A veces yo no estuve. Pero yo sí he estado, por ejemplo, en un scratch a finales de los 70, a los 80, un director de una facultad completa. y he hecho mi crash, el cual me he arrepentido siempre, curiosamente. Se estampó el corrido aquí en la calle San Fernando, detrás de la lechera, a finales de la segunda mitad de los 70, en fin, no sé, lo que son los países y lo que es correr. Pero era esa sensación. Entonces, a mí, probablemente porque yo también lo he creído, mucho de esto de cultura, mucho de esto, pero no me ha autoengañado, probablemente. Entonces, ahí se nos ha ido también todo un proyecto. Y a lo que yo voy es que a partir de esa sensación de fracaso, lo que no sé es cómo revertirlo. Es decir, hay para mí una preocupación, hablo de colonización. Si yo me siento colonizado, sí, estoy colonizado. Lo sé perfectamente. Lo que no sé es cómo revertirlo. Porque además, el propio proceso de colonización está muy lejos de ser sencillo. Es muy complejo. Si yo, por ejemplo, hasta donde ya alcanza, por ejemplo, la colonización de América en 26, es tremendamente complicada. Con lo cual, desarrollar eso, desmanejarlo, es complicado. Y además, muchos de los grandes procesos de afectación de las colectividades nativas no es en el dominio español, es en el 19 del individualismo económico, que es lo que acaba pegando en la Argentina. Entonces, desentender eso es muy complicado. Claro, uno dice, bueno, tú puedes revertirlo en tu ámbito más cercano, en tu ámbito más cotidiano, pero este mundo muchas veces sobre algo no moviliza o sobre algo no moviliza. Y con muy poca seguridad, equivocándote cotidianamente. Yo soy consciente de que me he equivocado. Entonces, en esa creación de ese nuevo discurso, yo ahora mismo, no más que puedo pensar, no tengo ni idea, ni la más remota idea de cómo hacerlo. Lo poquito que haya podido hacer, si es que algo he hecho, eso lo tienen que decir nosotros. Y claro, digo, te estás poniendo estos premios, tío. Te estás empezando a poner porque te estás otorgando una cierta credibilidad que tú sabes que por otro lado tienes que dudar sistemáticamente de ella. Hay muchas más cosas que se me ocurren porque además a partir de la lectura de los libros hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Pero bueno. Sí, comentabas esa sensación de fracaso y creo que, bueno, algunos antes no lo hemos vivido, pero era raro. Creo que hay generacionalmente una noción de fracaso colectivo con el 15M, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Una sensación de fracaso, pues, los chavales de los millennials, ¿no? Una especie de, nos habéis dejado un mundo envenenado, completamente se está contaminando, pues estamos perdiendo, ¿no? Este mundo, ¿no? Y hay una sensación colectiva de fracaso, ¿no? O de muchos fracasos diferentes. Claro, el problema del fracaso, esta sensación de fracaso, es que se puede llevar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es decir, se puede llegar hacia un nihilismo y una cosa de ya no cambiamos nada, ya no podemos hacer nada. O lo podemos usar como un pequeño aprendizaje que nos tiene que dar pie para el siguiente paso, ¿no? Y ahora mismo lo que más entendemos es que están ganando los otros. Es decir, están ganando los que están consiguiendo este malestar, esta tristeza colectiva, esta sensación de fracaso, convertirlo en un detonante reactivo, donde están dando alas de nuevo a pensamientos racistas, machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde están utilizando esta incapacidad colectiva de haber transformado las cosas, que seguramente se han transformado mucho más de lo que parece, ¿no? En una herramienta como para ir castigando esto, ¿no? Entonces, creo que nos toca colectivamente también salir del nihilismo. Es decir, creo que tenemos que empezar a pensar cómo salimos de esa parálisis, ¿no? Lo que Mark Fisher llama realismo capitalista. Nuestra idea es que hagamos lo que hagamos en la salida, ¿no? Y hay muchas salidas. Lo que pasa es que hay que imaginarlas, y para imaginarlas hay que vivirlas diferentes, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a producir estas otras cosas, estas otras formas de vida, estas otras tramas, otras culturas, ¿no? Y creo que ahí es donde, bueno, hay un trabajo ingente que hacer, ¿no? Y entiendo, ¿no?, esta sensación por un lado, pero por otro creo que es donde hay un potencial ingente en cambiar las cosas. Y bueno, lo del silencio creo que es importante, es decir, creo que hay mucho ruido en el mundo y a veces sobran muchas cosas, muchas opiniones, muchas voces, ¿no? Todo tiene que tener un comentario, ¿no? Y ese comentario ahora dentro de tu cabeza, ¿no? Te va diciendo cosas todo el rato, ¿no? Es un unicornio, ¿no? Y ese silencio creo que nos sentaría colectivamente muy bien. Y cuesta mucho, porque no podemos ahora mismo evadir esa voz constante de le gusta, no me gusta, me ha hecho, no sé, ¿no? Tengo que decir algo. si no la tengo, no soy relevante, ¿no? Y creo que la relevancia y la irrelevancia es lo que estamos viendo, sobre todo en gente joven. Gente que ve que es, el mercado es completamente indiferente. Sus caseros son indiferentes. Que estás mal, me da igual. Entonces, nunca ha habido una generación de personas que piensen tanto en sí mismas, que se enfrenten a la vez, que el mundo les es indiferente. Que no quiero trabajar en estas condiciones, yo trato. Me das igual. No, es que me das igual. Y para ti es súper importante y para el resto del mundo no lo es. Y ese sesgo es súper bestia. Y es un sesgo que está generando pues, mucha inquietud, mucho malestar, mucha ansiedad. Porque es que tu cabeza eres así de importante y para el mundo después es como, me da igual. Si no eres tú, eres la siguiente. Eres una pieza. Y ese sesgo creo que si no se politiza hacia algo positivo, así como de afirmación, claro, que genera el nihilismo milenial que estamos viviendo. A mí me ha surgido al final de tu charla que tenemos como una visión, si realmente queremos cambiar lo que has dicho, articular cultura y mundo. Y a mí esa última frase que has dicho me retrotrae otra vez a principios del siglo XX. O sea, la transversalidad de la que has hablado de los compartimentos estancos, ¿no? De la cultura, de la precariedad de la cultura, pues la misma precariedad que hay en todos los sectores, ¿no? Entonces, a mí me retrotrae eso otra vez al siglo XX y me retrotrae otra vez a los pensamientos de las colectividades y de lo que pasa que las condiciones ahora son súper diferentes, las condiciones sociales, tecnológicas, etcétera, pero en realidad la base del cambio es la misma. Es volver a congeniarnos todos porque es la única manera. Pero es verdad que no es tan fácil, o sea, bueno, no es que sea tan fácil, antes era una jodienda igual, porque antes te fusilaban y ahora te condenan al racismo, lo que sea, con un puesto de trabajo, lo que sea, pero para mí es el mismo punto de partida con unas condiciones de un papel completamente diferente y dirigido a nivel global, cosa que antes la globalidad existía, pero no era tan bestia como ahora. Entonces, claro, huir de ese mismo es complicado viendo el tablero como está. No sé, esa propuesta que haces, si ves posible esa transversalidad entre todos los de abajo, otra vez. Claro, hay una pregunta y es que estamos súper agotados todos también. Es decir, como que tienes un trabajo que te paga ok, en el mejor de los casos, muchos no. Tienes unas alquileres que no te puedes permitir con el sueldo, estás doblando jornadas, estás haciendo mil cosas, y después, ¿quién te va a meter a ti cuando llegas a casa a organizarte con los demás? Es decir, el agotamiento es político, es el lugar donde nos llegamos a decir, ah, ¿cómo saco tiempo? ¿No? En Barcelona, lo viví mucho, ¿no? los procesos participativos, a las 7:30 de la tarde, ¿no? Ahora me voy a bajar a pelearme con estos. Cuando quien no tiene cuidados, quien no tiene que ir a buscar medios de alcohol, ¿quién se puede permitir este tiempo de producción del común? ¿No? Estamos agotados, estamos reventados. Ah, entonces tenemos que ver cómo salimos de eso. Y cómo salimos de eso sin culpa, que creo que es el gran problema. Porque nos sentimos mal. Es como, yo sé que debería hacer algo, no me da la energía, entonces voy a entrar en Twitter y enfadar mucho. Porque es muy barato hacer política. Es muy barato hacer política de escritorio. Es muy barato hacer política. Claro, que es una política que como no te obliga a estar frente a quien no piensa como tú, pues se polariza, ¿no? Y hace que las cosas sean más difíciles todavía y parezca que sean posturas súper opuestas, ¿no? Porque no hay el espacio y el tiempo de la negociación. Y creo que ese espacio y tiempo de negociar es súper valioso, ¿no? Porque ahí es donde aprendes a qué es lo colectivo, qué es lo común, a qué es lo que te obliga a hacer las hacer porque hay que limpiar un patio y te toca a ti el día después del artista. Y eso es donde empiezas a abrir vínculo y abrir contacto con el que no opina. No piensa como tú o no quiere hacer lo mismo que tú, pero estás comprometido, ¿no? Y allí creo que ha habido un movimiento de, sobre todo, de militancias, activismos, que ha permitido también mucho esto, ¿no? El activismo como una casi una carrera profesional y personal, donde acabas compitiendo con los demás por visibilidad, por más importante y por mensaje, dar un mensaje, ¿no? Como, tenéis que hacer esto, entonces yo no lo hago, ¿no? Y creo que eso también es una cosa que tenemos que ver, ¿no? Es decir, cómo reorganizamos eso, pero estamos agotados, y ese agotamiento es estructural, y lo vivimos mal, porque la gente me dice, no, es que yo llevo fatal la tecnología, no me voy a poner a pensar en los demás. Creo que es estructural porque es funcional. Es muy funcional el agotamiento. Y permite que todo siga funcionando si está cansado. Voy a ahondar un poquillo más en lo mismo, pero porque me cuesta seguir y entender un poco. He apuntado aquí tres cuestiones en torno a lo mismo. ¿Se puede decir entonces, así grosso modo, que el nihilismo es un triunfo del sistema? Por otro lado, ¿es el nihilismo algo burgués? Y por último, ¿somos más burgueses que nunca, en realidad, pseudo burgueses? Porque estamos todos precarizados. No sé si el nihilismo es burgués o no, pero lo que sí creo es que el fascismo es una parte súper importante del capitalismo. Es decir, el capitalismo, cuando tiene crisis y pierde trabajadores, pierde intereses, pierde voluntades, tira hacia arriba o hacia abajo. Lo hemos visto históricamente. Entonces, las posturas reactivas, el nihilismo, potenciar eso, es una forma en la que el capitalismo, cuando tiene una crisis, en vez de atacar a quien está ejerciendo la crisis contra ti, los grandes propietarios, bancos, sistema financiero, empiezas a pensar que vas a poder salir de eso atacando a los más débiles, inmigrantes, minas, ocupas. Es decir, en un momento donde está tan claro quién tiene la propiedad del terreno del suelo de España, se logra pensar que el problema es de los ocupas. Es loquísimo. Si miras cuánto metro cuadrado tienen los ocupas de España y cuánto metro cuadrado tienen los bancos, sin hacer ningún cálculo muy sofisticado, sabes quién es el que causa el problema. Y aún así, el miedo social es hacia esa persona que no tiene dinero y se mete a vivir porque tiene que seguir viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que el fascismo es súper cómplice del capitalismo que no quiere que se ataque. Y ahora mismo el capitalismo ha fallado muchas personas. Ha fallado muchísimas personas. Porque estas generaciones ya saben que no van a vivir mejor que sus padres, porque sabes que ya no vas a, si no llegas, no vas a tener acceso a esa vivienda. Es decir, todas esas condiciones están fracasando completamente. Y entonces, en ese momento es como dice, vale, ¿qué prefiero? ¿Que sean nihilistas o que tengan un mismo? O de clase. Es funcionar en el mismo caso. Entonces, yo creo que allí no es extraño que detrás de ciertas figuras de extrema derecha sean las familias de siempre, sean los propietarios de siempre y sean ciertas organizaciones que ya tienen un poder y se lo están ofreciendo. Porque saben que si las personas se pelean contra el más débil, no se pelean contra el fuerte. Y estamos en un momento en el que parece que nuestros problemas son del débil, son del vecino, son del enemigo asequible, el que le puedo poner cara porque el otro no sé ni cómo se llama, ni dónde vive, ni si vive en España. Y creo que allí el nihilismo sí que es funcional a este momento histórico. El capitalismo está fracasando. Hay una división cada vez más grande de quién extrae y quién tiene propiedad y quién no. ¿Sabes? Es como, entonces, de momento, está ganando el que piensa que el enemigo es el del. Y creo que eso es un fenómeno que a mí, que trabajo en la universidad y que de repente estoy con gente joven que me dice mensajes súper bestia, racista, yo digo, ¿qué ¿qué dices? ¿Sabes cómo es? ¿Cómo has llevado todo eso? También la derecha ha hecho una contracultura, y no te imaginas el tal que hemos llevado contra. Y no sé si somos burgueses, pero nuestros imaginarios de siglo y siglo XIX. ¿Quién no quiere tener una familia, una casa, un coche? ¿Quién no quiere ver la beca de la canción de Dastro, la beca de Artelénico? ¿Quién no puede realizarse y ser quien quiere ser a través de su expresión personal? ¿Quién va a realizar eso? Y ahí, eso, la idea de autorrealizarse a través de la cultura, que es un romanticismo puro, y todo eso, son valores y burgueses, ¿no? Entonces, igual no son burgueses, pero los valores sociales, es decir, no entra a juzgar a nadie, sino como colectivamente, el imaginario es ese, la aspiración política. Me interesaba proponer un cambio de. Porque siempre cuando se entramos en este terreno, vamos al pesimismo de lo difícil que era. Todo esto, quería preguntarte referencias de manifestaciones culturales y artísticas que estén trabajando en esta construcción de nosotros, de una estética materialista en la línea que estábamos proponiendo, para ver un poco de si tienes o si hay. Sí, una cosa que me han dicho mucho es que no doy ejemplos de nada en el libro. Y se los doy para meterme con ellos y que no soy propositivo. Entonces, en ese sentido, creo que esos ejemplos son mucho más cercanos de lo que parece. Es decir, creo que en muchos lugares, en muchos espacios, muchos se está haciendo. Se está habitando, se está intentando negociar el fondo. Pero son lugares que no tienen nombre de luz. Nombre de luz. Por otro lado, obviamente están apareciendo pues, movimientos, el movimiento socialista, el movimiento socialista, todos los nuevos colectivos de personas muy jóvenes que están pensando desde otro lugar completamente diferente, que es la cultura y por qué se sienten generacionalmente timados por esa cosa que les han hecho la cultura, ¿no? Y es un momento cada vez más grande. El otro día me fui, había organizado una charla en medio de la calle y había 300 personas sentadas tomando notas y preguntando, y yo otro organizado, ¿no? Contexto de Barcelona, ¿no? La antigua Massana, que era un antiguo, es la Massana, era una universidad tal, había sido ocupada y estaban haciendo actividad, estaban haciendo performance, estaban haciendo proyecto allí. Entonces, claro, están pasando muchas cosas. Lo que ahora mismo seguramente no entraría en esa definición de que estamos explorando, por suerte, ¿no? Y creo que es esa expansión constante y esa salida de la nación cultural lo que es interesante. Pero ejemplos de eso hay bastante. Voy por turnos porque así todo el mundo habla un poco. Sí. Bueno, hola. Yo me llamo Carla Miguel Álvarez, vengo de Guanajuato, y me arrojas mucha luz con esto, ¿no? Que es necesario vivir diferente para entonces proponer alguna estética diferente. Y en Guanajuato, les comparto de dónde soy porque les quiero poner como un poco estudio de caso, ocurre que hay muy pocas subvenciones, bueno, supongo que como en todos lados, y son muchos los grupos, ¿no?, que compiten por esas pocas subvenciones. Y entonces los grupos que las ganan, al enterarme, pues porque soy ahí parte del gremio, de cómo fue su proceso, ajá, compiten mucho justo por hacer la producción más vistosa, la más propositiva, la mejor, ¿verdad?, con la escenografía más, yo qué sé, y terminan siendo obras que duran como muy poco tiempo en escenario y tal, y que en cuanto acaba las 3-4 funciones, ¿no?, para las que te pagaron, se acabó la vida de la obra también. Y que además en su producción reprodujeron todo de lo que nos quejamos de las instituciones, ¿no? Entonces los grupos independientes empiezan a trabajar con instituciones que precarizan, que maltratan, que priorizan lo simbólico, ¿no? Lo aparente por sobre los contenidos y los procesos, ¿no? Entonces, algo que comenzamos a hacer desde mi colectiva fue, ok, hay, ganamos una subvención, qué bueno, vamos a pagarlos. Eso es lo primero, vamos a no precarizarnos y a trabajar solo las horas que nos estamos pagando, ¿no? Entonces, pues sí, la puesta en escena tiene que apostar por otras cosas porque no hay dinero para escenografías, no hay dinero para grandes procesos de corporales y de trabajo, no sé, horas y horas metidos en espacios de ensayo. No hay. Y como no hay, pues entonces vamos a apostar por otra cosa. Y sí, eso, o sea, suelen, esas condiciones que priorizan nuestro bienestar producen otro tipo de cosas, ¿no? Que bueno, bien o mal, de alguna manera nos trajeron acá a España, ahorita estuvimos en Jerez, y que eso, recibe mucha crítica lo que hacemos, justo por eso, porque es como, pues no sé, que la dramaturgia, que pues pudieron dedicar más tiempo a, no sé, lo corporal, o yo qué sé, ¿no? Pero que me paro y digo, no, es que no importa, no es importante porque no me iba a precarizar y no me interesa como quedar bien con una institución que me está dando poco dinero, me está dando poco dinero, pues, como, pues no esperes mucho, ¿no? y que aún así eso, lo que se produce, siento que es mucho, porque justo viene como de un proceso que está dignificando la vida y a la persona. Entonces, bueno, te agradezco un montón porque esto siento que me da como justo el momento, ¿no? Es que si queremos proponer algo diferente, necesitamos vivirlo de manera diferente. Necesitamos nosotras justo. Y nos cuesta, porque dices, porque de pronto no hay otra opción, nos cuesta no autoexplotarnos, pero ponérnoslo como condición, no autoexplotarnos, ¿no? Y vivirlo de la manera más relajada y placentera posible. Que es difícil, pero se puede, ¿no? Se puede. Entonces, bueno, nada más eso. Te quería agradecer mucho porque siento que me das como argumento y que a veces. Sí, frente a las discusiones sobre estética, una necesita, ¿no? Como jalar estos argumentos justo, ¿no? Para defenderlo a nivel papel. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir la experiencia. Creo que lo loco de la cultura es que para ser cultura se tiene que parecer a cultura, ¿no? Y eso acaba haciendo siempre algo muy homogéneo. Siempre se quiere entrar y preguntarte qué les parece, ¿no? Y creo que allí, por ejemplo, Maestro Adorno lo decía muy bien, ¿no? Es decir, el modelo de producción es la política real de la cultura, es decir, ¿cómo lo produces? Es el mensaje. Y si producimos de la misma manera que se produce tal, pues acabas produciendo cosas como para decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que decir, estas, ¿cómo organizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respetamos nuestras dinámicas, cómo creamos espacios imaginarios, hegemónicos, cómo hacemos que nuestras vidas no se pongan en riesgo por hacer esta cosa, ¿no? Pues es lo que acaba produciendo algo diferente. Y si es diferente, pues al principio ahí lo estamos viendo. Esto no se parece suficiente a los centros de la cultura y como vosotros pues se va asimilando, ¿no? Pero que ahí muchísimas gracias porque es un súper ejemplo. Sí, de hecho, creo que nos ilumina un poco en cuanto a si queremos aterrizar alguna de estas ideas en casos más o menos, ¿no?, prácticos o factibles, de lo que es la realidad del campo escénico, que es un poco el campo que nos llama, ¿no?, a estas preguntas. A mí me parece un ejemplo fantástico en cuanto a que, por ejemplo, priorizar la publicidad de materiales de lo que estás haciendo a un resultado que se supone que tiene que ser estético en unas claves más o menos formales que hacen que pueda ser juzgado, ¿no? Entonces, valorar todo el campo artístico a partir de ahí, hacer ese giro, poner la condición material como un elemento que articula, que curva, más allá de, ¿no? Pero, decido poner en foco estas condiciones materiales para no poner en foco lo otro. Estas condiciones materiales me están hablando, de hecho, con las decisiones que tenemos, ¿no? las personas que habéis hecho en la obra en este caso, priorizáis eso y hacéis una escala de lo individual a lo sistémico, es decir, estáis poniendo el elemento estructural con un elemento que os articula y que os obliga y de que vosotros podéis, no sé si subvertirlo, pero sí que podéis evidenciar, transparentar, visibilizar. Y a veces se trata a veces simplemente de eso, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos, en que tú pedías ejemplos, a veces se tratan de esa huida del lugar que se espera en el que estés. Ni estás en cultura, ni estás en no sé qué, pero estás en un espacio en que logras, además, a duras penas, ¿no? poner en común algo de lo que está ocurriendo ahí, que tiene de cultura, tiene de social, tiene de individual, tiene de emocional, tiene una mezcla de todo y logras poner o intentar poner eso en común, ¿no? Poner eso como lo que articula, que estás haciendo política en ese sentido porque estás hablando de estructura, también lo que nos está buscando, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí el campo es técnico, creo que realmente el arte o las artes, ¿no? Las personas de artes pecan extremadamente de este individualismo y hemos nacido todas con este, ¿no? El arte es que las artes nacen desde el momento que como que ya nos ha recordado que es desde la subjetividad individual, ¿no? Y ahí nos hemos formado, ahí nos han educado, hemos aprendido, hemos leído a partir de esa letra, ¿no? Es zafarnos completamente de eso. En la medida que hemos podido, ¿no? O que podemos, para intentar articular una cultura que no parta de ese yo, sino que parta de ese nosotros, reflejo nosotros, cambiante nosotros, inasible nosotros, es una de las tareas políticas que tenemos las personas que trabajamos o que intentamos trabajar en la cultura. Es una de las tareas políticas, darnos cuenta de eso para ver cómo podemos articular la cultura. Si podemos, a veces. Ese gesto, muchas veces ese gesto, implica el anonimato, la desafección del campo artístico, la desaparición de tu carrera artística, porque no eres colocable, no eres una ficha colocable dentro del campo artístico muy claramente, ¿no? Porque tú tampoco te dedicas a poner tu libro colorado, a firmar colorado todo lo que haces, ¿no? Entonces, asumir que también parte de ese trabajo político es desaparecer o silenciarte. También es algo que yo, bueno, he aprendido con más o menos frustración y creo que algo es parte del trabajo, asumir eso, si se puede asumir, ¿no? A veces uno, alguien no lo puede asumir, tiene que decidir qué hacer con esa frustración, ¿no? Con esa decisión, incita eso, ¿no? Pero pongo sobre la mesa esa complejidad, ¿no? Que a veces asumir de estas cuestiones implica una desaparecer. Si lo veis como yo. Sí, sí, creo que lo has dicho súper claro y súper bonito. Además, hay una renuncia también a veces, y es una renuncia súper importante, ¿no? Y contestando también con los dos, hay un libro que se acaba de publicar ahora, de la Ola de la Vega, que se llama, creo que es Genealogías Críticas de la Gestión Cultural o Genealogías más de cultura crítica o algo así, pero bueno, Paola es la directora y es el mismo libro que tiene, así que... Y es un libro muy bonito porque Paola es una de Ecuador, que es de las primeras generaciones de personas becadas para venir a estudiar gestión cultural a España, hace un máster en Madrid, hace prácticas en la fábrica, acaba con ayudas de la EFIN para montar empresas en Ecuador, ¿no? Y la enseñan lo que es la gestión cultural, lo que es el emprendedor, lo que es la cultura, ¿no? Claro, se pone en un contexto sociocultural tan diferente, tan imposible de aplicar el mismo modelo, ¿no? Que empieza a cuestionarse qué significa esto de la gestión cultural, qué significa esto de hacer cultura y cómo la propia noción de gestión que se ha impuesto desde las administraciones también implica la cierta noción de cultura, ¿no? Entonces ella hace un trabajo de colonizar la noción de gestión cultural en el libro e introduce esas tradiciones de gestión cultural crítica que no se habían reconocido por las agencias y al final el tema de los derechos culturales habían impuesto en modelos económicos al final, que es lo que se dice en su momento, y hace una genealogía de tradiciones indígenas, tradiciones militantes, tradiciones feministas, de todas esas tradiciones de gestión cultural no normativo que complejizan qué es esa cosa de gestionar, pero también qué es el mismo objeto que acaba gestionando, que es esa cosa de manera. Y creo que es un libro muy bonito porque habla de eso, de cómo los procesos diferentes producen tanto forma de organización como resultados estéticos muy diferentes, ¿no? Y esos resultados estéticos diferentes son lo que de repente las agencias internacionales deciden que no son culturales, no son subvencionables, o sí, ¿no? Y es un libro que es muy chulo. ¿Y ahora mismo tú, verdad? ¿O la persona? Paola de la Vega. Paola. Sí. La ha publicado hace nada, presentó en Barcelona la semana pasada, hace dos semanas, y es un libro que está muy bueno. Y lo recomiendo. Y si queréis, ya con eso cerramos, sí, porque estábamos. Como 15 minutos de media de las 7 para que tiene. Muchísimas gracias.